tiembla el horizonte y el suelo es espejo. Me abraza fuerte esta sombra, agotado. Tienes lo necesario, sobra el miedo. Ya se ha terminado este viaje guiado. Como un velero, ansioso por zarpar, miras el polvo que se alza. Volando, tú te irás y yo me quedaré aquí. Pero contigo se irá una parte de mí. Y ahora tienes que ahuyentar las dudas. Vivir con la música de tus pasos. Que harán que cante la tierra desnuda. De los mil caminos que irás trazando. Callando va la hora de la partida. Anda, márchate, ya me doy por pesado. Tú te vas y yo me quedaré aquí. Pero contigo se va una parte de mí. Tú te vas y yo me quedaré aquí, pero contigo se va una parte de mí. Contigo se va una parte de mí. Una parte de mí.